Bienvenido al número 181 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer un bellísimo y breve artículo de Enrique Díez Canedo sobre los almanaques literarios. Un libro que llega a nuestras manos, desde manos amigas, con su título en apariencia insignificante, nos fuerza a meditar un momento. Es un almanaque, el almanac de la revista para el año 1918. Su texto, en catalán, es muestra valiosísima del estado de las letras vivas en el antiguo Principado. Sus ilustraciones, muy abundantes, desligadas, como es digno, de la literalidad del texto, tienen con él parentesco indudable. Catalán es asimismo su modo de hablar. Suñer, Casanova, Aragaray, Inglada, Nogués, Carlas, Togores y los demás, y muy señaladamente Obiols, en sus finísimas viñetas de los meses, hacen brotar flores de catalinidad entre las hojas lozanas del libro, ordenado por dos poetas, José María López Picó y Joaquín Folguera. Las nuevas generaciones catalanas han hecho revivir la costumbre del almanaque literario que nosotros hemos perdido ya. Estos años últimos fue un leve almanac de la poesía quien nos trajo los saludos de Año Nuevo. Hace unos cuantos, el espléndido almanac del Nucentiste, fuerte y selecto en todo. Los manes de Francisco Rabelais y de Miguel de Nostradamus se regocijarán ahora con estos volúmenes y sobre todo con el nuevo, en el que no faltan el santoral ni el pronóstico, los eclipses de sol y de luna y las fiestas mayores. Argentón y Castellbisbal, Villajuiga y Esplugues, Molín de Rey y Camprodón, ya sabemos los días en que tronarán los cohetes en vuestro cielo y se apiñarán frutos y ganados en vuestras ferias y mozos y mozas trenzarán los pies, cogidos de las manos, bailando la sardana en vuestra plaza mayor. Y ya sabemos, estaciones del año, la hora de la tibia mañana, del anheloso amanecer, de la estremecida noche o de la tarde rebelde en que haréis vuestra entrada en el mundo. He aquí que estas páginas primeras, las del tiempo, nos retienen y no nos dejan pasar a las otras, a las del arte. Largo es este y breve la vida, como reza el adagio, pero el tiempo es inmortal. Dentro de un año, estas páginas en que ahora dejamos vagar el pensamiento, nada nos dirán y tal vez nos siga hablando entonces, desde un verso o desde una figura, una voz muy honda. Aquí se nos da lo permanente junto a lo efímero. Lo pasado, de que el tiempo es artífice, no se forma para nosotros de días, sino de cosas. Caen los días en el olvido, como los folios del almanaque de pared, y lo que ellos traían persiste, sin ellos ya, en el recuerdo. Libros como el que ahora nos envían, al perder su destino, cobran nuevo significado para convertirse en cosa distinta. Un almanaque de las musas, alemán, es el custodio de una balada de Schiller. Otro almanaque de las musas, francés, sirve para llenarnos de asombro cuando nos dice que en los días más tremendos de la Revolución había quien pensaba en pastoras y corderos. Un deliciosamente amanerado keepsake nos esconde bajo sus grabados relamidos y sus poesías sosas una pasión que no quiere llamarse por su nombre. En un desaseado librejo español se inflama de repente, a continuación del venerable santoral, un canto patriótico. En los incómodos almanaques de la Ilustración, que tenían de keepsake más que de almanaque de las musas, los hombres de hoy guardamos cuidadosamente nuestra niñez. Basta que los abramos para que se nos aparezca de nuevo. Allí vimos por primera vez la primera gran campana y el enorme cañón del Kremlin. Allí supimos que era Montañés el escultor pintado por Velázquez. Allí aprendimos de memoria los versos del idilio y otros que hoy tal vez no queremos acordarnos. Si ya no hacemos almanaques literarios, es quizás por esto, o es acaso por la idea del tiempo que llevan consigo y porque el tiempo engendra el pasado, ese país más vasto cada vez, sobre el cual luce, pálido, el sol de la melancolía. Y antes de terminar, quería deciros que BlipTV a partir de diciembre no va a emitir archivos de audio. No sé lo que pretende con los que hasta entonces hemos subido, ni lo que pretende con los que querríamos seguir subiendo, pero por si acaso os recomiendo que os paséis a la cuenta que tengo abierta en ivox.com. Eso es todo, muchas gracias y hasta la semana que viene.